You're listening to Spreaker Web Radio. Me encanta el sabor de tus besos. Me asusta sentir que te quiero. Quiero controlar mis deseos, pero tu aroma incita mis huesos y mi piel comienza a Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Soy Claudia Contreras. Este es el Se Desnuda la Piel Mini para este lunes festivo de febrero. ¿Cuatro? ¿Lunes cuatro? Sí. Creo que se dieron cuenta que soy despistada para las fechas, pero bueno, no importa. Me quedé pensando el día de ayer tras leer la editorial para la revista de Abelame, que amablemente nos comparte Antonio Mojica, sobre el tema de la rutina. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que en general todos caemos en la cómoda rutina y que de alguna manera es necesaria porque finalmente somos personas que requerimos sentirnos seguros, que requerimos sentir esa comodidad de estar en un ambiente de amigos, estar en un ambiente conocido para funcionar. Pero ¿qué sucede cuando esta rutina nos rebasa y empieza a convertirse en el modo más cómodo de vivir? Y la vida deja de ser un reto, ¿eh? Se nos empieza a complicar todo y olvídense. No sé, háganse esta pregunta. Yo en mi caso creo que la rutina es importante, sí, pero por otro lado se puede convertir en un lastre, como ya lo comentamos. ¿Qué hacer para evitar la rutina? En el podcast de Se Desnuda, en el general, en varias ocasiones he tratado diferentes temas, ¿no? Inclusive he tratado el tema del swinger, he tratado el tema de los juguetes sexuales, y creo que en esta ocasión valdría la pena retomarlo. Es interesante que cuando ya tenemos una relación de pareja establecida, una relación que está funcionando bien, una relación en la cual las cosas pues están fluyendo, por decirlo así, pues podamos darle una variedad. Pero para eso se requiere conocer a nuestra pareja. Conocerlo, disfrutarlo, disfrutarnos, conocernos. Porque de repente andamos como muy perdidos en el espacio. Y además de esto se requiere una gran comunicación y confianza mutua. Por ejemplo, yo no le sugeriría a mi pareja que tengamos o que compremos juguetes eróticos si él a lo mejor es un hombre inseguro o es una mujer insegura y la voy a hacer sentir como que no me satisface lo suficiente, por eso es que me compro un juguete. Hay que usar el sentido común. Lo que podríamos hacer a lo mejor, incluso antes de empezar con los juguetes, sería comprar algún lubricante para hacer que las relaciones sean mucho más estimulantes. Hay algunos que tienen afrodisíacos, dicen. Hay algunos que lo que hacen es estimular más la libido. Y tal vez probar con sabores. ¿Se acuerdan de aquella película de 9 semanas y media? A mí es una película que me encantó. Que en su momento me dio ideas, ¿no? De cómo es importante respetar al otro para que la relación fluya, funcione de una manera más armónica. Y también por otra parte, que esto de manejar la consola desde el iPod es complicado. Les decía, también por otra parte, es importante respetar los límites de la pareja. Tal vez a esta persona, a nuestra pareja o nuestro cómplice, pues le cueste trabajo, ¿no?, iniciarse en ciertas prácticas, o no le interese, porque así puede suceder. Entonces creo que sería importante comunicarse, siempre estar intercambiando opiniones, siempre hablarnos, porque es muy desagradable sentir que el otro está abusando o que el otro me está obligando a hacer algo que yo no quiero. Básico, comunicación. Y finalmente es divertirse, ¿eh? O sea, no se trata de tomarse todo tan en serio y decir, ay, no, es que tú, y empiezan las alegatas, ¿no? No son necesarias. Si hay algo que no nos gusta, no lo hagamos. No lo hagamos, porque así son las cosas. Y tampoco obligamos a otros a hacerlo. Pero bueno, el tema aquí es cómo evitar la rutina. Y se puede evitar de muchas maneras. ¿Cómo? Primero haciendo cosas juntos, cosas en común, y también respetando nuestros tiempos. Habrá momentos en que a mí me gusta una película que al otro, pero para nada. A lo mejor al otro le gusta el fútbol y a mí no me gusta en lo absoluto. Yo no estoy obligada a sentarme a ver un partido. Yo puedo dedicar ese tiempo a mis actividades. Y cuando esto termine, entonces nos reunimos nuevamente y planeamos actividades juntos que nos gusten a ambos. Entre ellas, bueno, creo que el sexo seguramente nos gustará a ambos. Y un sexo con amor, olvídense. Es otro planeta, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas opciones. Entre ellas podrían ser, ya lo comentamos, incluir juguetes sexuales, leer a lo mejor textos eróticos juntos, bañarse juntos, que les gusta comprar un lubricante, ya lo habíamos mencionado, probar sabores distintos, probar alimentos que a lo mejor estimulen la libido, además ver pelis, pues todo depende, ¿no?, de lo que uno quiera, salir, irse a bailar, tomarse una copita juntos, darse tiempo. Lo importante es convivir, compartir, intercambiar y siempre respetar el punto de vista del otro. Respetar el punto de vista de la pareja es importante, y buscar el respeto de nuestro punto de vista también es muy, muy importante. Quiero dejarles un poemita que creo que habla un poco de todo esto. Y es de una serie a la que yo llamé Adicciones. Se llama Volátil Adicción. Me descubro añorando tu contacto, fuego que calienta mis labios, volátil cuerpo resbalando dentro. Viciosa de ti, te poseo en profundo suspiro, mueres evaporado entre mis dedos. Dejas marcas que acusan tu presencia, aroma, color, calor. Dueño de mi calma, te llevo en mi impreso. Este poemita se lo dediqué a un amigo que tenía una adicción muy marcada por el cigarro. Y en verdad ustedes lo veían y fumaba con un placer. Yo les deseo que sus relaciones de pareja sean así de placenteras. Y que cuando haya problemas, pues hablen, ¿no? O sea, finalmente hay que hablar. Hay que decirse las cosas. Hay que decirle al otro lo que no nos gusta sin agredirnos, sin fastidiarnos, sin molestarse. Y finalmente deseando que el otro sea nuestro cómplice en esta bendita actividad que se llama vivir. Otro poemita más que estamos esperando que nos den la oportunidad de descargarlo. Y ya que es buena hora, es tempranito, pues, ¿qué tal un desayuno? Yo le titulé Breakfast. Muertos de hambre nos lanzamos, devorando epidermis y olores. Apetitoso aroma rompe la mañana, transformando lo cotidiano en banquete de sonidos y gemidos. Mantel, platos, vasos, ruidosos testigos de voraz comilona. Que sus relaciones sean, pues, esto, ¿no? Que sean, no la rutina incómoda, desagradable, sino relaciones, pues, que nos provean de muchos motivos para ser más y más creativos. Queridos amigos, les deseo un delicioso domingo. Lunes, Dios santo. Es que para mí es domingo. Les deseo un delicioso día, aprovechenlo, compartan con su pareja, hagan cosas distintas y finalmente disfruten, disfruten. La vida es tan, tan cortita que de repente uno no se da cuenta del paso del tiempo y cuando menos ves, te ha agarrado. Y como decía la Carlita Morrison, que me la presentó un buen amigo y bueno, creo que ahora ya hasta me gusta, tengan ese me encanta en la boca, me encanta, me encanta. En vez de decir me molesta, es desagradable, acuérdense, es bien importante la actitud en todo lo que hagamos. Esto va a determinar que estas cosas funcionen. Les dejo un abrazo muy grande, les recuerdo mi Twitter, es @pieladentro, mi correo es pieladentro@gmail.com y bueno, no soy un especialista en temas sexuales, soy una persona que gusta del tema y lo comparte. Y bueno, finalmente tengo mi propia experiencia de vida, ¿no? Que creo que eso también puede funcionar. Les recuerdo, como siempre, me pueden encontrar en mi blog, Se Desnuda la Piel, en Blogspot, y también en am.com, como Piel Adentro. Ahí está mi galería de fotos. Creo que ya voy mejorando, ya me están felicitando y esto me da mucho gusto. Gracias, amigos, por estar aquí. Ay, recuerden, deliciosos orgasmos y fabulosas relaciones. Platiquen, intercambien, crezcan. Y cómo no, lean, porque es bien importante leer. Les estoy recomendando en estos días leer poesía de Eduardo Milán. Es compleja, perdón que lo diga, pero lo es. No es un poeta sencillo, me parece, al menos el libro que estoy leyendo, ¿no? Pero nos invita mucho a la creatividad. Es una persona que se nota que bueno, ha estudiado muchísimo, es un erudito. Y eso es muy agradable porque aprende uno mucho. Finalmente esto es no tener miedo al aprendizaje. Amigos, en próximos días habrá presentaciones de libros en los que participo. Ya les estaré informando y pues me dará mucho gusto vernos por allá. Un beso muy grande y hasta la próxima.